Una y seis minutos, continuamos en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM y es momento de nuestra primera sección del día con todo el acontecer informativo en los últimos 7 días para el IPC. Breves patrimoniales. Bueno, Rebeca, tuvimos esta semana muchísimas noticias, muchísimos eventos que se dieron no solamente en la Villa Santa Inés, sino en otros espacios, patrocinados por el Instituto, con participación de funcionarios del IPC y, por supuesto, todos con un objetivo muy claro: defender nuestro patrimonio cultural, defender nuestra identidad como pueblo y, por supuesto, pueblo multiétnico y pluricultural. Así que hay un evento que es el que está dominando la agenda. Arrancó precisamente hoy a las 9 de la mañana, se está llevando a cabo en este momento. Mientras nosotros estamos hablando, hay personas dando ponencias, hay personas discutiendo ideas, intercambiando saberes y conocimientos acerca del patrimonio funerario del país. Es el simposio Hasta que la muerte nos separe. Bueno, relevancia del patrimonio funerario en Venezuela. Es un tema que de verdad me apasiona mucho y es un tema que es poco divulgado, es poco tratado. ¿Por qué? Porque la muerte nos da miedo. Es ese momento de la vida que no queremos hablar, que no queremos atravesar, y bueno, por ende es razón, es el dolor que implica, pero no por ello dejemos de hablar de ello y no por ello dejemos de difundirlo. ¿Por qué? Porque el patrimonio cultural funerario es una etapa fundamental de la vida de nuestros pueblos. Es un espacio de la vida donde se da una serie de situaciones como rituales, como experiencias, como inclusive objetos que se hacen exclusivamente para el momento funerario, cuando ya nuestros seres queridos y nuestros seres pertenecientes a una sociedad dejan de estar en esta sociedad. Y bueno, por lo que a veces se visualiza de lo que dicen nuestros grupos, pasan a un mejor plano o pasan a otro plano. Bueno, interesante este tema. Recordemos a todos los que les interesa este tema, no solamente especialistas en el área del patrimonio funerario, sino también estudiantes de antropología, estudiantes de arquitectura, porque todo ese elemento arquitectónico que se encuentra en los cementerios también es muy importante estudiarlo, observarlo. También vamos a tener una ponencia para fotógrafos. Son varios temas que tocan de manera transversal lo que es el patrimonio funerario, que es el patrimonio también de Venezuela, porque allí en los cementerios hay unas obras de arte importantes. El ejemplo claro, el Cementerio General del Sur, donde hay mausoleos, donde hay esculturas, donde hay incluso lápidas de un material importante, de unas características importantes que, por supuesto, le dan ese rango de arte de mucho nivel a, por supuesto, esos lugares sagrados y esos camposantos en donde reposan nuestros seres queridos y personajes históricos de la historia del país. Sí, bueno, en virtud de esto que estamos hablando, pues bueno, los invitamos a que se acerquen a la Villa Santa Inés, queda cerquita de la estación de Caño Amarillo, no tienes que caminar mucho. Y bueno, ahí vamos a estar hablando precisamente la tarde de hoy de, bueno, un tema que es muy, muy, vamos a decir, curioso, que es poco tratado, que es el tema forense, ¿no? Cómo las técnicas forenses nos ayudan en lo que es la preservación de nuestro patrimonio funerario. Cómo es ese abordaje técnico de especialistas, que bueno, que no solamente es darle identidad a un individuo, sino que va más allá. Y eso lo vamos a ver en la tarde de hoy. El día de mañana vamos a estar con ponencias sobre patrimonio inmaterial relacionado con la parte funeraria. Vamos a tener también sobre relatos históricos después del contacto español, cómo ha sido todo ese abordaje funerario. Y bueno, vamos a tener también una sorpresita por ahí con un toque que nos va a, un canto que nos van a dar nuestros amigos de las cofradías de San Juan de Antímano. Entonces, bueno, te invitamos a que participes con nosotros de este interesante tema. A propósito, que bueno, el 2 de noviembre fue el Día de Todos los Santos Difuntos, y que bueno, en todo el mundo se celebra tenemos la característica que en México es un día del Día de los Muertos, es muy venerado, es muy celebrado, la Catrina, esa figura de la muerte que es personificada como una señora hermosa, bella. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos en este espacio que está brindando el Instituto del Patrimonio Cultural hablar de este tema en Venezuela. Perfecto, ya saben, ya lo recordaba Rebeca, a escasos 100 metros de la estación de Caño Amarillo, en la línea 1, allí pueden entonces acercarse, está a una cuadra la Villa Santa Inés, una casa imponente que se abre en ese espacio de frontera entre la Parroquia Catedral y la Parroquia 23 de Enero, y bueno, en un espacio que es casi turístico, es un espacio muy cultural y un espacio histórico, fue el centro del poder de Venezuela a finales del siglo XIX, y bueno, hoy es sede del Instituto del Patrimonio Cultural y es importante que asistan, no solamente al IPC, sino a todas esas edificaciones y lugares históricos que colindan con él, con la villa, y bueno, todo ese espacio, van desde el metro, está por supuesto la iglesia de Paguita, está todo el parque Ezequiel Zamora, también conocido como el Calvario, hay galpones de UNEARTE, está Katia TV, hay toda una especie de lugar histórico, está la calle Carlos Gardel, así que los invitamos a que vayan todos a disfrutar de ese espacio y que darle vida a los espacios de Caracas para que no sean ganados por otros grupos, así que esa es la invitación. Todo el día de hoy, ¿no, Rebeca? Y mañana también todo el día, más de 25 ponencias de altísimo nivel en cuanto al patrimonio funerario y, bueno, temas antropológicos, arqueológicos, arquitectónicos, así que la invitación es a todas y todos. Sí, escultóricos, temas sobre las costumbres funerarias de nuestros pueblos, sobre las mitos, las leyendas que hay detrás de todas esas, la llorona, el silbón, esos mitos funerarios con los que estamos relacionados desde niños y que a veces no entendemos el porqué. Bueno, en esta oportunidad y en este espacio te vamos a dar una explicación desde el punto de vista de los investigadores de qué significa y por qué se dan esas manifestaciones. 1:13, recuerden seguirnos por @patrimonioIPC, esa es la vía más expedita por Twitter para enviar sugerencias, hacer preguntas, hacer comentarios y por supuesto cualquier denuncia de cualquier acto o situación que usted considere a nivel nacional que infringe las leyes de protección al patrimonio y por supuesto que afecta nuestra identidad nacional. Así que esa es la vía más rápida, @patrimonioIPC por Twitter. Entonces, 1:13, ya seguiremos entonces hablando de otros temas que marcaron la agenda del IPC y en el segundo segmento tendremos dos entrevistas con ponentes de este evento tan importante en la Villa Santa Inés. Vamos con pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Vamos. 17, escuchamos el Cucuy que alumbra, interpretación de Un Solo Pueblo. Ya saben, música tradicional, música popular es la que apoyamos aquí en la tierra de los míos. Y Rebeca, bueno, en esta primera parte del programa seguimos haciendo un recuento de todo lo que hizo el IPC en los últimos 7 días a nivel de actividades, eventos y bueno, visitas a muchos lugares. Y entre esas visitas hay una que destaca, que es ese trabajo de sensibilización patrimonial con los más pequeños. El IPC va de colegio en colegio, sobre todo en la Gran Caracas, pero también hemos ido a lugares un poco más apartados, en donde, bueno, los más pequeños aprenden lo que es el patrimonio cultural venezolano, empiezan a reconocerse a ellos mismos, a su entorno, y bueno, se le dan esas herramientas para que se sensibilicen, porque si no estamos sensibilizados y más de temprana edad, es difícil que después ya de adultos que vayamos a defender el patrimonio del país y nuestro propio patrimonio, nuestra propia identidad, donde nos reconocemos como venezolanos. Esa visita de sensibilización patrimonial, la de esta semana, fue en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, Baltasar Padrón, eso es en Casalta 1, en el oeste caraqueño, y bueno, allí fue un grupo del IPC, y estuvo como parte del programa pedagógico de nuestro instituto, llevándole algunas publicaciones a los niños, se le llevó algún material también importante como reglas u otros implementos para que, bueno, ellos a través de, o cuando estén haciendo sus tareas o estén haciendo alguna actividad, puedan a través de esos implementos que están utilizando reconocer lo que son como venezolanos. Así que es importante. Ya esta semana, la semana que viene, vamos a tener también la misma actividad en la Unidad Educativa Bolívar, eso queda en Caño Amarillo, precisamente cerca del instituto. Y cerquita de nosotros, casi que a 3 pasos está el Centro de Educación Básica Escuela Bolívar. También, bueno, tuvimos el día martes en las instalaciones del Instituto del Patrimonio Cultural en la Villa Santa Inés, tuvimos el taller de sensibilización patrimonial, el Centro Simón Bolívar. Valoración de la memoria histórica de la Caracas moderna. Eso fue un importante espacio que se abrió para todos aquellos entes adscritos a entes que hacen vida en el Centro Simón Bolívar, que tienen sus sedes ahí. Entonces, bueno, es importante, ¿por qué? Porque sabemos el estado que tiene ahorita la infraestructura, sabemos que, bueno, que cada ente quiere adecuarlo a sus metodologías, a sus acciones, pero bueno, es patrimonio y tenemos que seguir unas reglas, unas normativas, y bueno, eso fue lo que quisimos hacer con cada uno de los representantes de los entes que hacen vida allí, como es el CNE, el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, el SAPI, el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, para que pudieran observar cuáles son esos elementos patrimoniales que debemos rescatar, esos elementos patrimoniales que no debemos intervenir, y si los vamos a intervenir tenemos que consultar primeramente al Instituto del Patrimonio Cultural, donde están los técnicos, donde está la consultoría jurídica, todos los elementos legales, la normativa legal que lo ampara y lo protege, y bueno, adecuar lo que tengamos que adecuar, pero tenemos que preservar lo que en sí son los valores estéticos, los valores artísticos, los valores que hicieron que ese centro tan importante, que fue prácticamente el primer centro comercial que tuvo el centro de Caracas, fue el Centro Simón Bolívar. Entonces, bueno, este taller, exitoso por demás, la asistencia fue una de las más grandes que hemos tenido, y bueno, eso habla de la disposición que tienen estos entes por hacer un trabajo conjunto. Y bueno, no sé si tenemos otro... Sí, la otra actividad que se realizó esta semana, un par de reuniones que hubo entre representantes del pueblo Pemón, y varios funcionarios de distintas instituciones del Estado. El tema, por supuesto, la repatriación de la cueca abuela, que es la piedra sagrada del pueblo Pemón. Como ustedes saben, está en un parque público en Berlín y fue extraída de manera ilegal en el año 98, y se han seguido haciendo los esfuerzos durante todos estos años para poder traerla de vuelta a Venezuela y concretamente a territorio Pemón, en el sur del estado Bolívar. No es una tarea fácil, requiere por supuesto muchísimo trabajo en equipo, en conjunto, entre las diversas instituciones del estado que tienen algún tipo de responsabilidad y que pueden hacer algo con respecto a esto. Y bueno, el IPC prestó su casa, la Villa Santa Inés, para que se pudiesen reunir todos estos compañeros de la administración pública con los representantes del pueblo Pemón, que poder escucharlos, que ellos puedan expresarse, que no solamente expresen su reclamo para que vuelva la cueca abuela, sino también sus inquietudes, sus dudas en cuanto al proceso, y por supuesto ellos también sean importantes, su voz sea escuchada y nada se haga a espaldas de ellos, sino que ellos sean los líderes de todo este proceso y que por supuesto se respete siempre la dignidad del pueblo Pemón y de los pueblos indígenas en general. Así que es importante, celebramos que se haya hecho esta reunión. No será la última, vienen muchísimas más reuniones, hay que seguir trabajando y que bueno, que el esfuerzo sea constante para que no se pierda y no tengamos que arrancar otra vez de cero, sino que se logre, esperamos que muy pronto, el retorno de la cueca abuela por el bien del pueblo Pemón y de todos los venezolanos en general. Y para finalizar entonces esta sección de las breves patrimoniales, que no han sido tan breves porque hemos tenido una semana bastante movida, bueno, el pasado fin de semana se llevó a cabo con mucho éxito, Rebeca, la ruta patrimonial. La reactivamos, esa ruta patrimonial que hace el IPC. Tenemos dos activas en este momento. Una va desde la villa hasta la estatua de Simón Bolívar en el Parque del Calvario. Esa es la ruta de Caño Amarillo. Y tenemos también la ruta del centro de Caracas. Va desde la Casa Natal del Libertador hasta el Panteón Nacional. Esta vez hicimos un esfuerzo en conjunto con el Centro Nacional de la Fotografía, el CENAF. Y bueno, una de sus famosas callapas fotográficas se unió a nuestra ruta patrimonial. El IPC coordinó y estableció la ruta y por supuesto una guiatur histórica y arquitectónica en cada uno de los puntos de interés que tiene ese recorrido, que incluye la Casa Natal del Libertador, el Museo Bolivariano, la Plaza del Venezolano, la Casa del Vínculo y del Retorno, está la Catedral de Caracas, la Plaza Bolívar, todo el Boulevard Panteón, incluida la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, que para nuestra suerte estaba abierta ese día y con un evento bastante importante. Así que bueno, allí hicimos una pequeña pausa. Muchísimas personas, es impresionante la cantidad de personas que asistieron y que nunca habían recorrido esos lugares, nunca habían entrado a esas edificaciones, incluso siendo caraqueños, incluso viviendo en el oeste de Caracas, Rebeca. Entonces allí es donde uno ve lo importante de estas rutas, de reactivarlas y de que el IPC tenga la batuta, porque damos una información especializada a nivel arquitectónico y a nivel histórico que permite que quien asiste pueda llevarse un conocimiento de primera mano y pueda entender a grandes rasgos lo que es la ciudad de Caracas y la importancia que tiene como capital de Venezuela. Y finalizó todo en el Panteón Nacional y en el Mausoleo del Libertador. Así que bueno, estén atentos a nuestras redes sociales porque vendrán más rutas, no solamente la del centro de Caracas, sino la de Caño Amarillo, para que público en general, vayan en familia, pero también los fotógrafos tengan esa oportunidad de captar en imágenes el registro visual de nuestra ciudad. Eso es importantísimo. Sí, los niños que asistan. ¿Cómo vamos a conocer nuestra ciudad si no es a través de una ruta que nos lleva al sitio, que vamos en grupo, vamos de alguna manera seguros? Y también vamos comentando cada uno de esos sitios importantes que a veces ni le pasamos por todos los días, por el trajín del trabajo. Regresamos y no nos detenemos un minutico para observarlo y ver la importancia que tiene. Esas son las primeras edificaciones que se hicieron en nuestra ciudad, que sobrevivieron al terremoto. Son la memoria, la memoria histórica de nuestra ciudad está reflejada ahí. Entonces es muy importante que los niños que están viendo historia a lo largo de su año escolar vean el sitio del cual el libro les dice. Exactamente, @patrimonioipc en Twitter es ahora la red social con la que estamos trabajando más en el instituto. Viene una, digamos, refundación de todo nuestro sistema de medios dentro del IPC, pero Twitter se mantiene, @patrimonioipc, allí pueden seguirnos, y nuestro presidente tiene una nueva cuenta, Rebeca, @bielmaomar1, @bielmaomar1, es la nueva cuenta del presidente del IPC. También, por supuesto, por allí pueden tener muchísimos anuncios importantes referentes al patrimonio cultural de nuestro país. 1:26, vamos con un tema de Cecilia Todd, o en la voz de Cecilia Todd, que está cumpliendo 45 años de carrera artística. Impresionante. Una de las cantantes más importantes de, sobre todo, música tradicional en nuestro país. Y vamos con entonces un merengue caraqueño, hablando de esta ruta del centro de Caracas. El norte es una quimera. Identificamos la emisora luego y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Sociales, ¿cómo identificar una cadena falsa de una real? Comunicados reales están publicados en los periódicos digitales si corresponden a un organismo, asociación, figura política, partido político o cámara específica, lo podrá encontrar como nota de prensa reseñada en los distintos medios digitales. Busque las cuentas Twitter de los nombrados. Si el comunicado es real, esas cuentas lo reseñarán incluyendo links de acceso. Raramente dicen, compártelo entre tus contactos, hazlo viral, porque se supone que la gente lo hará sin que lo sugieran, puesto que la viralización de un buen contenido es natural.

exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Es el bardo Camparrandas cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Que la aurora se agiganta, despierta y se estremece. Su corazón en la mano, con rumbo firme el ocaso, proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando cual duende, de nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo. Escuchamos el tema Aquel Zuliano, lo recomendó Rebeca, que la tengo aquí al lado, en la versión de El Cuarteto. Así que este tema no es casualidad, no solamente ya se está acercando la temporada decembrina, la temporada navideña, sino también que ayer 8 de noviembre fue el Día del Gaitero, en honor al compositor venezolano Ricardo Aguirre. Así que bueno, felicitaciones a todos esos compañeros, sobre todo en el estado Zulia, pero también en otras partes de Venezuela, que mantienen vivo ese género musical de la gaita, que ya viene su temporada más fuerte y que, bueno, es parte fundamental del patrimonio venezolano. Así que vaya esa felicitación para todos esos cultores que durante años han mantenido vivo ese género musical. 1:41, Rebeca, y bueno, continuaremos entonces ahora con la primera entrevista del programa, ¿no? Sí, tenemos en línea ya al educador al educador Ángel Márquez, director del Centro Cultural Aborigen en el estado Aragua, en Maracay. Ángel, ¿estás en línea? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, hoy participaste en este evento, en el simposio Hasta que la muerte nos separe, con una interesante ponencia sobre el árbol de las almas de Chuao. ¿Nos puedes comentar un poquito en qué consiste este árbol y todo lo relacionado con él? Sí, cómo no. Primero, gracias por la llamada, por la entrevista. Grandioso evento Hasta que la muerte nos separe por parte del IPC. Y el... precisamente en función de la muerte, el árbol de los espíritus o árbol de las almas o árbol de los muertos es el resguardo de las almas de Chuao, ya que cuenta la leyenda que ha pasado de generación en generación, que desde los ancestros de los chuaeños, llámese desde los indígenas caribe y de los esclavos negros en su época, todo aquel poblador que muere en Chuao, su alma reposa en un gran conocido ahora jabillo que está a la entrada del cementerio, y que cada vez que muere algún habitante de Chuao le nace a ese árbol un tuyuyo, como dicen ellos, o un nudo. Y es tanto así que la persona, cuando muere, va su alma a ese árbol, y la combinación de nudos, dice la población, en esa combinación de la gran cantidad de nudos que hay, pueden observar los rostros, las formas, las piernas, los pies de sus familiares o de sus conocidos que han fallecido. Esto es una hermosa leyenda, ya que la muerte en este caso va mucho más allá de ese recuerdo de tristeza, sino que pueden recordarlo a través de una simbología de nuestra belleza natural, de la naturaleza misma creadora, y donde los lugareños tienen esa creencia ferviente que incluso hoy en día mantienen, que cada vez que van al cementerio y tienen que pasar el árbol de las almas, esa alma queda atrapada en el árbol. Mira, Ángel, una pregunta. ¿Cómo sientes tú que las personas de Chuao quieren, protegen, preservan ese árbol? ¿Es algo que está solamente en las personas más de tercera edad? ¿O sientes tú, o en la investigación que tú has hecho, has visto que también los jóvenes, los niños, están involucrados con este árbol de los espíritus? La comunidad de Chuao en sí son los principales custodios de sus manifestaciones y tradiciones y creencias, desde más niños hasta las madres espirituales, como son en estos días Esdra y la señora Edith. Desde el más pequeño hasta la más anciana, que son las que guían y dan los consejos, preservan su patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, por generación en generación. Es decir, desde el muchacho que va a la escuela ahí en el pueblo de Chuao, le hace reverencia al árbol y tiene conocimiento, bien sea de su mamá, de su abuela o de una tía, de un vecino, de que ese árbol de la alma existe y que se le debe un respeto que ha pasado de generación en generación. Y es a través de hijos, padres, abuelos, donde ese ideario colectivo protege y mantiene y cree en el árbol como el sitio de resguardo de las almas de los pobladores de Chuao. Bueno, agradecemos entonces al profesor Ángel Márquez, director del Centro Cultural Aborigen en el estado Aragua, por su participación en este importante evento, un espacio que se abre para el patrimonio funerario venezolano, y que bueno, este árbol es parte de ese patrimonio que tenemos, y que es interesante, ¿no?, todo el abordaje, que la comunidad sea el custodio, porque finalmente es la comunidad la que protege el patrimonio cultural venezolano. Muchas gracias Ángel. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, es momento de una nueva pausa musical, 1:45, y ya venimos con el resto de las entrevistas. Tenemos una más en lo que es este simposio Hasta que la muerte nos separe, luchando por el patrimonio funerario del país, parte importante también del legado que dejan nuestros antepasados y que les damos a las ciudades. Así que ya venimos. Y... thank you. 1:49 retornamos a la tierra de los míos. Y bueno, en breve vamos a tener una entrevista, la segunda del día, Rebeca, también relacionado con este tema tan importante, el patrimonio funerario en Venezuela, y que recordamos a los que nos están sintonizando en este momento, tienen chance de ir. Todavía en el transcurso de la tarde habrán varias ponencias y mañana todo el día. ¿Dónde es el encuentro? En la Villa Santa Inés. ¿Dónde queda la villa? Sede nacional del Instituto del Patrimonio Cultural. Eso es a escasos 100 metros de la estación de Caño Amarillo. Así que usted agarra el metro de Caracas, línea 1, llega a Caño Amarillo y allí camina una cuadra y ya se abre esa imponente villa que divide Catedral del 23 de enero. Así que la invitación y la cita es allí. Así que bueno, los micrófonos son tuyos, Rebeca. Gracias. Bueno, tenemos ya en línea al doctor Lino Meneses, director del Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez, en el estado Mérida. Lino, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Saludos a la gente que escucha el programa de Patrimonio Cultural. Estamos a tu orden, ¿verdad? Bueno, Lino, te estamos contactando porque queremos que nos des tus impresiones sobre este espacio que se está abriendo para el patrimonio cultural funerario y también para que nos comentes qué hace el museo, ese espacio que ustedes tienen allá en Mérida, qué es lo que ustedes están haciendo, cómo están contribuyendo para la protección del patrimonio cultural venezolano. Bueno, voy a empezar por una parte. Fíjate, el Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez es una institución adscrita al vicerrectorado académico de la Universidad de Luján, y no una institución, ¿no?, como la gente pudiera creer, ¿no?, como un espacio donde van a ver piezas, en este caso arqueológicas, sino un centro de investigación. Centro de investigación que bueno, que no solo atiende hoy en día a los Andes venezolanos, sino prácticamente, ¿no?, de Zulia y del occidente venezolano. Bueno, tiene biblioteca, tenemos dos laboratorios, uno de arqueología y arqueobotánica, tenemos un laboratorio de restauración y conservación, tenemos una biblioteca pública, ¿no?, especializada en antropología y arqueología, donde todos los usuarios pueden acudir, ¿no?, y bueno, y consultar los textos arqueológicos y antropológicos, ¿no?, de publicaciones venezolanas y extranjeras. A su vez también damos clases de posgrado, a nivel de posgrado, tenemos una maestría y tenemos un doctorado, una maestría en historia y un doctorado en antropología. Oye, transformarse en un instituto que lo hemos llamado Instituto de Investigaciones Bioantropológicas y Arqueológicas. Es decir, bueno, es una institución, ¿verdad?, que aparte de trabajar como museo, investiga, ¿verdad?, socializa, forma a de cuarto nivel a los venezolanos y extranjeros que acuden a nuestros pueblos. Y esto es importantísimo porque, engasando entonces con la otra pregunta, el problema del patrimonio, ¿verdad?, una de las maneras de preservar el patrimonio antropológico y arqueológico nuestro venezolano es precisamente estudiando y investigando. Eso que hace el Instituto de Patrimonio Cultural, de promover un evento como el que estamos ahorita asistiendo aquí a Caracas sobre el patrimonio funerario, ¿verdad?, es realmente importante porque en la medida que nuestra gente, nuestras comunidades, nuestros niños, niñas, maestros, nuestra gente conozca el patrimonio, conozca cómo se constituyó, conozca su historia, en esta medida que nosotros vamos a lograr que el patrimonio se preserve. Yo diría ahí que el patrimonio que no se conoce, el patrimonio que tiende a desaparecer, no nada más, sino por eso que entonces la investigación, eso que ustedes están promoviendo ahorita, el intercambio de saberes en relación al problema del patrimonio, ¿verdad?, funerario venezolano, es fundamentalmente importante para la preservación del patrimonio. Lino, ¿cuál fue la ponencia que tú nos presentaste? ¿Que nos puedes hablar un poquito sobre las costumbres funerarias de los Andes venezolanos y en concreto sobre el sur del lago de Valencia? Sé que ustedes tienen investigaciones allá. Más o menos, ¿nos puedes decir cómo eran las antiguas costumbres funerarias de estos grupos originarios? Sí, bueno, el Museo Arqueológico tiene un proyecto de investigación en la cuenca del lago de Maracaibo, porque acuérdate que es Trujillo, no tiene frontera con la cuenca del lago de Maracaibo, y bueno, hemos iniciado, bueno, tenemos un proyecto de investigación que aborda el sur del lago de Maracaibo y la costa oriental del lago de Maracaibo. La ponencia que trajimos en esta oportunidad tiene que ver con la costa oriental del lago, un poco distante de los Andes merideños, pero pues, que ocuparon la cuenca del lago, que a su vez, en época más reciente, desde el punto de vista cronológico, poblaron los pueblos originarios que poblaron los Andes, ¿no? En este caso, Trujillo y Maracay. La ponencia se centra, ¿verdad? Nosotros logramos acabar dos grandes necrópolis prehispánicas, para que la gente más o menos lo entienda, que tiene una antigüedad entre el año 900 y 1400 después de Cristo, para que la gente también nos entienda un poco, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y estos dos grandes cementerios que excavamos están vinculados precisamente con un gran cacique, ¿verdad?, que todo el mundo lo conoce en historiografía como Manaure. Manaure era un cacique, ¿verdad?, caquetío, de lengua arahuaca. Y bueno, y estas comunidades que nosotros estuvimos excavando ahí están asociadas con pueblos. La cosa que te podemos informar es decir, para que los escuchas que nos están atendiendo ahorita por la radio, ¿verdad?, estas dos grandes necrópolis, pudimos detectar que las urnas, ¿verdad?, los entierros eran realizados, eran en tiempo secundario. En unos casos conseguimos las osamentas de las personas que falleció, pero en otras conseguimos, ¿verdad?, restos de ceniza y huesos cremados. Esta ceniza y esos huesos cremados, que bueno, que a través de los estudios arqueológicos del laboratorio logramos identificar, ¿verdad?, por los colores de los huesos, por la forma que se estructuraron y todo eso, ¿verdad?, están vinculados con un ritual ceremonial que los cronistas españoles lo describen como el entierro del diablo. Entonces, bueno, ahí se abre el apasionante, ¿no?, el apasionante mundo maravilloso, lo que es la historia, ¿no?, en el sentido de conocer esas antiguas prácticas funerarias que, bueno, con la llegada del europeo, con la llegada del conquistador, desaparecen porque se impone la religión católica. Pero como te estaba comentando, ¿no?, son dos grandes necrópolis, ¿verdad?, en el municipio Cabima, específicamente en el municipio de Santa Rita, donde realizamos esta excavación. Ahorita es que estamos empezando a dar los resultados. Una compañera también presentó, la compañera Gladys Gordones, también del museo, presentó una ponencia que tiene que ver con precisamente evidencia de manejo de recursos vegetales, y sobre todo el elemento del maíz, que es una planta muy, ¿verdad?, para nuestra América muy importante, ¿verdad?, presencia de restos de pitolitos y almidones de maíz en esos entierros. Y están asociados con elementos de la chicha de maíz que lo utilizan en el entierro de viado, ¿no? Doctor Meneses, muy interesante. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por la ponencia en el IPC. Lo esperamos muchísimo más veces aquí en Caracas y, por supuesto, en este programa. Era un contacto breve, pero súper interesante todo lo que nos dijo. Que esté muy bien, doctor Meneses. Bueno, gracias a usted, que tenga el mayor de los éxitos. Era el doctor Lino Meneses, director del Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez en el Estado de Mérida. Eso es trabajo en equipo, Rebeca. Nos vamos a conectar a la 1:56 minutos en vivo directo con palabras del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para la ley contra el odio por la convivencia pacífica. Violar esta legislación, nada más y nada menos actúe el sistema de justicia de manera inmediata para tipificar el delito no como un delito de agresión física o de instigación al odio, no, sino que el delito cometido proporcional al daño causado, que como podemos recordar entre abril y julio fue nada más y nada menos de 6 venezolanos humildes de nuestro pueblo, previamente golpeados, acuchillados, apedreados y finalmente quemados vivos, más casi 30 heridos mortales, tengan justicia y no haya impunidad en casos como este. Recordemos esas escenas macabras de personas corriendo en lugares públicos, centros comerciales, restaurantes, porque una horda, entre comillas, ilustrada, con una superioridad de clase totalmente insolente, por confundirlo inclusive con funcionarios públicos, se creían en el derecho de matarlos vivos, de lincharlos. Y ocurrió un evento extraño. En las redes sociales decían, por favor, a la hora de linchar, precisen bien quién es, no se confundan. Es decir, también se creó una especie de masiva, entre comillas, en ese sector, quiero decir, fascista o neonazi, justificación de, si usted fuese, póngase usted, miembro del partido de gobierno o un funcionario público, merecía morir, merecía ser apaleado, apedreado o quemado. Yo creo que eso es lo que se vivió en Venezuela particularmente, no es el único evento, pero entre abril y julio fue la cima de lo que es ser anti-venezolano, de lo que viola la identidad y el gentilicio venezolano. Y se hizo con tal nivel de impunidad porque no había ministerio público, porque la ex titular del Ministerio Público opó esos hechos, incluso hizo burla y mofa del dolor de madres como la de Orlando Figuera y de familiares, al querer desvirtuar la la investigación, refiriéndose, a él lo están investigando porque supuestamente soltó un celular, es decir, si soltó un celular merecía ser quemado, apedreado o lo que fuese, un poco para, vamos a decir así, disfrazar el crimen de odio que allí se había cometido. Yo siento que esta ley es no solamente importante y cumple coyunturalmente un rol histórico, sino queda para las nuevas generaciones, para que nunca más ocurran eventos como este, y quien cree o considere que podrá ver en la calle, en un lugar público, en una reunión, a un ciudadano que no le agrade, repito, no solo por su condición política ideológica, sino por otra razón, y lo ataque físicamente o lo injurie verbalmente, esta ley cumplirá su rol. Y el Ministerio Público da un paso adelante para judicializar esos casos, siempre en la debida defensa, el juicio justo de quien aparezca como presunto agresor. Yo creo que es un precedente importante, señora presidenta. Permítame felicitarla a usted, a su equipo constituyente, por haber avanzado en esto, y es lo que Venezuela reclama en este momento. Por lo tanto, concluyo diciendo que el Ministerio Público se pone a la orden para cualquier denunciante que hasta la fecha no haya querido mostrar por temor o por miedo su caso para ser judicializado. Las puertas del Ministerio Público están abiertas para ello, y pienso que esto también tiene una razón preventiva, disuasiva. Aquel neonazi, aquel lleno de odio, aquel ciudadano o ciudadana que lamentablemente fue víctima de un lavado cerebral y creyó que podía mañana o pasado interferir en la vía pública y masacrar a un ciudadano porque piense diferente a él, recuerde que ya hay una ley en Venezuela muy clara que no solo prohíbe y judicializa el caso, sino que efectivamente lo coloca, porque así lo interpreto, a quien cometa este tipo de delito casi similar a un homicida. Porque se supone que si usted, similar no, hay casos de homicidio, porque lo de Orlando Figuera que fue, lo del ex oficial de la Guardia Nacional quemado y apuñaleado en Lara, ¿qué fue? Un crimen, un delito. Lo de la señora que le lanzan un botellazo de un agua congelada, porque previamente quien lanza la botella quería agredir a una marcha progubernamental que pasaba, y muere una señora que salía de su edificio. ¿Eso qué fue? Obviamente estamos hablando de crímenes, homicidio calificado con premeditación y alevosía. Por lo tanto, pues también esto tiene, señora presidenta, un carácter preventivo, educativo y disuasivo, que es la campaña que ahora nos toca hacer. Que esta ley se difunda, se promueva educativamente para que Venezuela sea un territorio de paz. Muchas gracias. Bien, damas y caballeros, escucharon declaraciones en esta oportunidad del fiscal general de la República, Tarek William Saab, al igual que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, donde informan que ya en Gaceta Oficial ha salido la aprobación de la ley constitucional en contra del... Bueno, escuchábamos allí a Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, también el fiscal Tarek William Saab, dando comentarios acerca de la aprobación de esta ley. Lo comentábamos al comienzo del programa, Gore. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. ¿Sabes lo que es la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer? Es la instancia jurídica del Instituto Nacional de la Mujer que apoya y asiste a las mujeres en la defensa de sus derechos. Representando a la mujer ante las instancias judiciales y extrajudiciales, investigando y elaborando anteproyectos de leyes que contribuyan a un pleno ejercicio de sus capacidades y a un pleno ejercicio de su ciudadanía, de los deberes y derechos en la familia, proponiendo reformas a las leyes vigentes que discriminan a la mujer, proponiendo medidas positivas que permitan una real y efectiva conducta social de no discriminación, como lo consagra el artículo 21 ordinal segundo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, apoyando a las mujeres en sus denuncias contra la violencia, orientándolas para que reclamen sus derechos en las instancias respectivas.

yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Anaí, vengo a ti a descansar. Ya mi pueblo no soy yo, ya no quiero ir a matar. Anaí, que del bosque me traerás, que del ceibo de la flor, la dulzura tu cantar. Anaí, me sentí con valor, me forjé con la espada, me enfrenté al dragón, al diablo y a la maga. Me escudó la canción que te escribí, mi señal, mi lanza dorada, Anaí. Me sentí con valor, me forjé con la espada, me enfrenté al dragón, al diablo y a la maga. Me escudó la canción que te escribí, mi señal, mi lanza dorada. Mi lanza dorada. Anaí, mi corcel ya se cansó de cruzar la inmensidad, la del reino del dolor. Anaí, la hidalguía se esfumó, ya no quiero ir a luchar, ya no hay gloria, no hay honor. Anaí, me sentí con valor, me forjé con la espada, me enfrenté al dragón. Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. 2:20, vamos a escuchar palabras de Cristian Valles, presidenta del CENAL, haciendo la invitación para el Festival Internacional del Libro Venezuela 2017. Estética, formal, colectiva, movimental, desde la literatura y desde el libro. Tenemos información de última hora que hasta ahora se está generando, Tatiana, invitados a nuestro programa.

Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Rodríguez Carucci, vamos muy brevemente a leer una ficha que lo identifica, porque este ensayista venezolano de los Andes, además, ha tenido... No es nativo de los Andes. Bueno, radicado en los Andes, tiene una amplísima relación, no solamente en Venezuela, sino en ciudades y países latinoamericanos, invitado de las universidades de La Habana, Milán, Valparaíso, las Indias Occidentales, muchas naciones del mundo reconocen el trabajo literario de nuestro invitado de hoy, que además es homenajeado de la Filben. Vamos a retomar desde lo que planteaba Cristian, porque el presidente de la República ha dado un mandato de fortalecer el tema de la identidad. ¿En qué sentido este lema, que hoy se constituye pues en uno de los vértices fundamentales de la Filben de este año, leer lo que somos, en qué sentido contribuye a ese objetivo de consolidar la identidad del pueblo venezolano? ¿Y por qué es importante desde su perspectiva? Bienvenido a Punto de Encuentro. Muchas gracias. El leer lo que somos parte de una reflexión ontológica, cómo es el ser venezolano. Lo otro, la lectura supone una observación decodificadora, comprensiva, analítica y, por supuesto, de identificaciones. Ese aspecto es muy importante destacarlo, porque leer lo que somos es, de algún modo, darle un viraje a las perspectivas que durante muchos años se han manejado, y es que se lee desde unos modelos que se pretende repetir, mirando hacia afuera, querer vernos como lo que no somos. Decía José Martí en alguna oportunidad que el ser propio y querer ser ajeno era verdaderamente el gran problema de América Latina. En el caso nuestro también, por supuesto, como parte de América Latina. Leer lo que somos es la posibilidad de comenzar a revisar, primero, que somos de muchas maneras. La constitución actual de nuestro país define nuestra dimensión cultural como multiétnica, pluricultural, y esos dos elementos son bien importantes. Multiétnica porque solamente criollos no es lo que constituye el país. Claro. Está el sector indígena, está el sector afro y están muchos otros componentes que tienen elementos de las culturas, por ejemplo, árabes o de las culturas de los países europeos, no solo de España. De modo que esa diversidad multiétnica, pluricultural, multilingüe, determinan que somos de muchas maneras en las distintas regiones, pero que al fin y al cabo somos una sola nación también. ¿Cómo armonizar eso? Supone precisamente una revisión desde el respeto, desde la observación de la diferencia como una posibilidad de enriquecimiento de la nación, y por otro lado como una posibilidad de explicarnos en la complejidad que nos constituye. Eso es lo primero. La lectura y las nuevas tecnologías. Pareciera paradójico, pero las nuevas tecnologías han permitido que la gente lea con mucha más frecuencia. Pero la calidad de lo que leen está pareciera inversamente proporcional a la calidad de lo que se está ofreciendo. Las nuevas tecnologías y el libro, ¿aliados o enemigos? ¿Qué dice la viceministra de la Cultura? Yo siempre digo que son aliados. Es decir, no puede... hay opiniones y opiniones. Yo soy de las que piensa que el libro de papel no corre ningún peligro, es decir, pero siempre ha habido un desarrollo de las fuerzas productivas que ha incidido en los bienes culturales. Eso es imposible de soslayar, ¿no? Estamos ante una nueva realidad y una nueva manera de relacionarnos, con cuidado, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado, como lo ha dicho Alberto, teniendo muy claro cuál es el tema de la hegemonía, qué es lo que está detrás de todo esto. Pero lo cierto es que los dispositivos digitales, los dispositivos móviles para lectura, lo que hacen es facilitar o propiciar un acercamiento a las lecturas, un soporte distinto, pero el libro es el mismo. Es decir, el libro es lo escrito, el libro es la obra. Después está el libro, el objeto. Entonces, la obra que estamos leyendo, cómo nos acercamos a ella y desde qué punto de vista nos acercamos a ella. Bueno, a algunos les parece mejor cargar los libros en papel y a otros nos parece que debemos cargar los libros en papel, pero que me encanta tener mi biblioteca conmigo en un teléfono o en un dispositivo. La hegemonía es lo importante y lo que hay que ver, es decir, cuál es la intencionalidad que está detrás de todo esto. Sí, a Venezuela, que ha librado tantas batallas, y una de ellas precisamente la batalla de la lectura. A través de la revolución, pues muchos venezolanos lograron entrar en contacto con este maravilloso mundo. Bueno, eso le ha costado también, y le sigue costando, arremetidas, agresiones desde todo tipo, ¿no? ¿En qué medida la lectura puede contribuir? ¿En qué medida en este momento la realidad del pueblo venezolano, la conciencia que ha asumido a través del contacto con la literatura, le coloca en una posición ventajosa, o estamos todavía muy distantes de poder vencer en esta batalla que es cultural, que es comunicacional y es de todo tipo? ¿Qué dice Alberto Rodríguez Carucci? Bueno, yo creo que la lectura es una vía para acceder al conocimiento, pero también es una vía para acceder a la distracción. Pues se puede promover de distintos ángulos. La lectura tiene muchas posibilidades. Cuando Boris preguntaba sobre la relación con los medios actuales, bueno, se da la posibilidad de que cambien los modos de leer. Lo que pasa es que hay que orientar de alguna manera las lecturas en función de los intereses de una población, de los intereses de un desarrollo determinado, porque de lo contrario la lectura es un elemento de diversionismo ideológico nada más. Claro. Tiene que pensarse en función de conocimiento, por ejemplo, si se está vinculando a la educación, a las concepciones del mundo, si se está pensando en la comprensión de las realidades, y pensarlo también desde un punto de vista funcional, como recurso que está disponible para enfrentar las problemáticas que tenemos delante y que podemos resolver de mejor manera si las conocemos que si no las conocemos. Usted ha afirmado que usted piensa que esta arremetida o este boom de las nuevas tecnologías no va a acabar con el libro. Sin embargo, la cohabitación no siempre es favorable. Cuando surgió la fotografía, la pintura sigue existiendo, pero de una forma prácticamente marginal. ¿No teme usted que el libro siga existiendo, pero de una forma cada vez más reducida, hasta llegar a un punto de vista casi que marginal, debido a lo que es la cultura que se está implantando del hábito de lectura de las nuevas generaciones a través de los dispositivos móviles y electrónicos? Yo no creo que sea así. O sea, mi opinión es que todavía primero es muy temprano para hacer análisis definitivo. Hay que estudiar muy bien cómo es el comportamiento de la apropiación de la lectura. Además, los porcentajes de lectura en digital no son todavía significativos en relación con el libro en papel. Además, yo siempre digo, no solamente se trata del libro, se trata del negocio del libro. Es decir, el libro como industria. El libro como industria, el libro en papel como industria es formidable. ¿Se está publicando en Venezuela suficientemente en este momento? En este momento estamos... La producción de libros impresos es menor, sin embargo, tenemos como un movimiento táctico la posibilidad de editar en digital o publicar en digital, de manera que no restringamos ni el derecho del autor a ser publicado, ni el derecho del lector, que es el objetivo final de toda política, del lector o la lectora, de acceder a nuevo conocimiento, a nueva literatura. Es importante el término de lo distractivo. El volumen del negocio de las grandes transnacionales del libro es de 200 mil millones de dólares, de billones, estamos hablando de entre euros y dólares. Eso no va a desaparecer. ¿Ha ido incrementando o ha ido descendiendo? No, ese nunca desciende. El de las transnacionales nunca desciende porque son multimedios. Es decir... Pero hablo del libro de papel. ¿Cómo es el negocio del libro de papel? Estoy hablándote del libro de papel. El porcentaje total de la torta de libro, papel versus digital, en los grandes volúmenes no llega al 10%. Entonces, el libro en papel sigue siendo el libro. La discusión está es dónde tú te encuentras con el libro, claro, y es dónde te relacionas con el otro que lee. ¿En la librería virtual o en la librería física, porque ese es otro tema, el de que asociamos el hecho de que podamos comprar libros por internet a que los libros que estamos comprando son digitales, son libros papel. La cosa es muy interesante. Así es. Es muy interesante. Bueno, es un tema además muy amplio y precisamente nos podremos encontrar allí en la feria, que hoy se va a inaugurar formalmente, ya en minutos. Sabemos que ustedes tienen que incorporarse a esta inauguración, que está planteada además, cuente con la presencia del presidente Nicolás Maduro. Bueno, vamos a dedicar estos últimos minutos a invitar, a muy brevemente decirle a la gente qué va a encontrar allí, además del libro, por supuesto, la accesibilidad además de toda esta literatura, etcétera. Cualquiera de los dos que haga esa invitación. Alberto. Bueno, creo que la línea principal de la feria de este año está trazada en ese lema, leer lo que somos. Creo que hay muchas alternativas en la programación cultural, además de que hay una diversidad de editoriales que están allí para ofrecer tanto lo que se ha editado en el país como lo que entra desde otras naciones. Hay una representación rusa en esta oportunidad que trae también una muestra de publicaciones, entre ellas algunas que han sido hechas para el público de lengua española. Ahí estarán libros también en ruso, por supuesto, como es natural en su caso. Pero allí mencionaba uno de los escritores que participará por Rusia en la feria, que por ejemplo la escritura de Alexander Blok, un poeta muy importante de Rusia, va a estar allí en una versión en español que es asequible para cualquier lector de nuestro medio. Así que opciones hay unas cuantas. Ah, sí. Y creo que hay un eje fundamental también. Se le ha abierto un espacio a lo que es la producción de trabajo crítico. Hay mesas en las que se va a reflexionar al respecto. En un momento de crisis, la crítica es importante. Cuando uno piensa en las dos palabras, crisis y crítica, se acuerda que el punto etimológico de la palabra es deslinde. Es un momento de cambio. Así es. Y creo que ahí está el eje fundamental. Muchísimas gracias, Alberto Rodríguez Carucci. Gracias a usted. Cristian Valles, viceministra de Cultura. Nosotros, bueno, reiterar esa invitación, Boris, creo que tenemos que hacer una pausa. Y al regreso vamos a tener una entrevista con el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, a propósito de lo que es la carrera por las 335 alcaldías de nuestro país en las elecciones del 10 de diciembre. Así es, también posteriormente tendremos algunos contactos con algunos de los candidatos a las 11 municipalidades de allí, de esa entidad al sur de Venezuela. Vamos a la pausa, regresamos unos minutos con mucho más de Punto de Encuentro.

nostalgia llega a mí de aquel hermoso diciembre. En las mañanitas frías voy contigo patinando y entre mis tan de aguinaldo compartimos vida mía. Esperando otra Navidad, pero mi alma ya se va acostumbrando. Las hallacas y un manjar, la mesa están adornando con todos recuerdos vivos de aquella Pascua florida. Pero sin ti, vida mía, estoy triste y esperando. Navidad, que vuelve, yo no quiero esta Navidad. Navidad, Navidad, que vuelve, yo no quiero esta Navidad. Todito están disfrutando en esta Navidad. Solo está por tu cariño esperando. Óyeme, feliz año para todos del grupo Candela. Jesús Morillo. Para mí, porque conmigo no estarás. Navidad, llorarás, Navidad, Navidad, llorarás, que vuelve, llorarás. Yo no quiero esta Navidad. Navidad, Navidad, Navidad, que vuelve. Yo no quiero esta Navidad. En esta Navidad la gente está celebrando. Anda, a mi compadre Eduardo Sandrea en Ciudad Ojeda. ¡Ey, compadre! Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Estamos en Navidad, que sabroso un plan, huevón. Estoy buscando la leña para prender el fogón. Estamos en Navidad, que sabroso un plan, huevón. Estoy buscando la leña para prender el fogón, para celebrar la cena con hallaca y panetón, para celebrar la cena con hallaca y panetón. Feliz Navidad, Navidad yo pido, feliz Navidad, Navidad contigo, para mi familia, para mis amigos. Feliz Navidad, Navidad yo pido, feliz Navidad, Navidad contigo, para mi familia, para mis amigos, para mi familia, para mis amigos. Yo tengo una caja fría de licor y azuapire. Cuando llegue mi compadre que saque el alpila fine. Yo tengo una caja fría de licor y azuapire. Cuando llegue mi compadre que saque el alpila fine. Pate palo con ochoa y flalejo pa' que brinde. Pate palo con ochoa y flalejo pa' que brinde. Feliz Navidad, Navidad yo pido. Feliz Navidad, Navidad contigo. Para mi familia, para mis amigos. Feliz Navidad, Navidad contigo. Feliz Navidad, Navidad yo pido. Para mi familia, para mis amigos. Para mi familia, para mis amigos. En Navidad mi hermanito cargo alegre el corazón. Para los enamorados es tiempo para el amor. En Navidad

el granero de Venezuela, así se le conoce a todo el estado Portuguesa, entidad llanera ubicada en la región centro-occidental del país, que ofrece sus riquezas culturales fusionadas en la hermosura de sus paisajes. ¿Te provoca ir? Estamos seguros que sí. Y aquí, en Venezolaneando, te diremos cómo. Si viajas por tierra desde Caracas, agarra vía San Carlos, capital del estado Cojedes, y en Palma, con la autopista José Antonio Páez, también conocida como la autopista de los Llanos. Si viajas por aire, también puedes partir desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, y volar hasta el Aeropuerto General de Brigada Osvaldo Guevara Mujica. Finalmente llegas a Carigua, estado Portuguesa, donde seguro encontrarás a un gentío comentando lo bueno que es visitar el Monumento del Túmulo y compartir de primera mano aquel cuento del 5 de diciembre de 1813, cuando el libertador Simón Bolívar desafió a los ejércitos de José Ceballos y el realista José Llanes, obteniendo una contundente victoria a favor de la campaña independentista venezolana. Estando en ese mismo eje, acércate a un lugar donde brotan expresiones de nuestra religiosidad popular. Es Santa Bárbara de Agua Blanca, aquel municipio ubicado al noroeste de Acarigua. Todos los 28 de diciembre, su gente conmemora el Día de los Santos Inocentes, que por más de 125 años ha simbolizado su tradición y alegría. Son las locainas, personajes que visten camisa manga larga, banda de colores en el pecho y sombreros con flecos de tela de diferentes tonalidades. Aquí participan tres poblaciones vecinas, El Hato, Gavilán y Chaparral. En cuanto a los orígenes de esta manifestación, se dice que nació en 1890, cuando el indígena Suplicio Linares se reunía en el sector Las Margaritas, un cerro cercano a Agua Blanca, para compartir con su gente. Emociones y alegrías se sienten cuando se inicia la misa en la capilla de los Santos Inocentes. Al finalizar, un personaje da lectura a las normas que deben cumplirse por todos los asistentes. Es el doctor en leyes, que junto al caricari, jefe de tropa de los locainos, el cachero, los muñequeros, el abanderado y personas con imágenes de la matanza de los Santos Inocentes, salen de la capilla e inician el recorrido que pasa por algunas calles del pueblo hasta llegar a la Plaza Bolívar. Todo este gentío es guiado por muñecos de madera, tipo marionetas, que atados a varas de 4 metros de altura son animados en constante movimiento al ritmo de la música. Y si supieras que hasta les ponen nombres propios, por ejemplo, el muñeco Juan de Dios Rumbos es el jefe del recorrido, siempre acompañado por los muñecos Don Cayetano y Doña Simona. Sin ellos no se sale, son el alma de la manifestación de las locainas de Agua Blanca, estado Portuguesa. Todas y todos, entre bailes y música que, tomada de la región larense, hacen de esta procesión un acontecimiento lleno de alegría, fe y sentido de pertenencia. ¿Ustedes recuerdan de aquel doctor en leyes del que les hablé? Pues bien, si no quieres ser penalizado, debes evitar ofrecer creolina, es decir, licor a los oficiales de los locainos, hablarle en la capotera u oído a alguna dama cuando esté bailando, o sacarla a bailar sin colocarle tu camasa o sombrero. Si no cumples estas leyes, de seguro terminarás en el cepo de castigo, tronco de 4 metros aproximado de largo, con agujeros para los pies de 6 infractores o infractoras. Las penas se pagan bailando los sones del tamunangue larense. Y hablando de sones, uno de ellos, el galerón, es el que se baila en el mogote. Así le dicen a la casa designada para el pago de promesas, donde se juntan locainas y seguidores para, entre otras cosas, disfrutar delicioso mapurite. No es lo que piensas. Así le dicen a la comida que ofrecerán los anfitriones. La fiesta de las locainas en Agua Blanca, estado Portuguesa, es una de las tradiciones patrimoniales que sigue luchando por mantenerse a través de los años. Las 3:07. En Alba la Navidad. va Mariota cargando su haz de leña sobre su cabeza blanca, blanca cabellera. ¿A dónde va Mariota cargando su haz de leña sobre un rollete de paño y así no duela? Mira, mira, mira, mira, que al día siguiente Mariota recoge leña para su casa.